Pasemos a otra cosa, dale. Otra cosa. Sí, sí. Bien, viste que hoy, hace unos años ya, sí, empezaron a aparecer senegaleses en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en algunas otras ciudades del país, en las más grandes, por ejemplo. Sí. Vienen, por supuesto, a matarse el hambre, de la miseria, del calor, de la hambruna, de las enfermedades, a trabajar de lo que sea. Sí, claro. No es nuevo esto, no es nuevo. Yo voy a aprovechar siempre porque he visto cómo maltrata la policía de la Ciudad de Buenos Aires a los pobres senegaleses, a uh-huh, los negros esos que andan por ahí y la gente se enoja y bueno, y mucha de esa gente le compra porque es más barato. En fin, pero el maltrato que genera, o sea, que tiene esa administración, su administración, porque estoy bastante lejos, pero de esta gente... siempre hay que rever un poco la historia. Y vos sabés que encontré una nota de la revista Caras y Caretas. Bueno, esta es una nota de otro lugar, pero no es la revista Caras y Caretas de ahora. No. En realidad la revista Caras y Caretas esta es de 1899 y habla de los senegaleses en Buenos Aires. Resulta que, te digo los nombres que deben ser muy difícil de traducir, no traducir, sino de pronunciar, pero uno es Dabur Sow, Madik Sek, Diap Modi y Feje Modi, todos oriundos de Dakar, la capital senegalesa en ese momento, bajo dominio del Imperio Francés. Y esto es una nota que decía, explicaba, van a seguir viaje a Tucumán, donde les han contratado para trabajar en uno de los más importantes ingenios. O sea, las empresas de siempre, el ingenio de azúcar, ¿no? Sí, sí. De Tucumán y la de toda la vida, y las grandes empresas, como siempre, viendo la manera de pagar lo menos posible. Los ingenios de Tucumán gozaban en esa época, todavía, de un notable crecimiento económico, bueno, al calor de esa. Había medidas proteccionistas al azúcar que había aplicado el gobierno del general Roca, allá por 1880, la primera gestión presidencial, y las condiciones que ya en ese momento exigían, ahora no tanto, pero son muy extremas las condiciones de trabajo. Y el Estado aplicaba algo que, escuchá esto, es la ley del conchavo, que es, bueno, que obligaba a los tucumanos a someterse a explotación laboral, por supuesto. Esta ley se derogó 2 años antes que Roca asuma su segundo mandato, allá por 1898. Con este nuevo programa impedía esta explotación laboral a la que se habían obligado los laburantes, esa mano de obra barata, que fundamentalmente en los meses de mayo a octubre era cuando más trabajo tenían. ¿Eso es el conchavo, la explotación? Eso es el conchavo. Ajá. La ley del conchavo fue un documento, escuchá, también tiene una historia, aproveché y busqué un poquito esto, que tiene que ver, es una historia, es un documento, era un documento de uso obligatorio para todos los que no, perdón, para todos los no propietarios en edad de trabajar en las zonas rurales a lo largo de casi todo el siglo XIX. O sea, la gente que no fuera propietaria, que no tuviera una casa, un terreno, estaba obligada a trabajar en estas zonas rurales. Era un documento obligatorio. Era otorgada por los propietarios de estancias que acreditaban que el peón que la portaba estaba empleado a sus órdenes. Es más o menos una forma elegante de decir, este es mi esclavo. Claro, claro, exactamente. Las autoridades, estoy trabadísimo hoy, las autoridades civiles, militares o policiales estaban autorizadas a exigir su presentación y en caso de no tenerla, en caso de no tener ese documento, se lo podía castigar como vago. La vagancia ya estaba castigada en ese momento y era infractor. La condena, bueno, era servicio de las armas, por supuesto lo mandaban al ejército, que pasó con mucha gente que fue nutriendo a nuestros ejércitos durante la historia, por varios años, no es que hacía una temporada, no, varios años. En caso de que el infractor no gozara de las condiciones de salud, porque no lo podían mandar a pelear, era condenado a realizar servicios públicos sin sueldo por el doble de los años previstos. O sea, si no te podían mandar a la guerra o al ejército o a lo que sea, el doble de esa... No estabas en condiciones de salud, no podías. Bueno, sin embargo, a pesar de eso no estaba bien, porque era peor. Te pasaba el doble de tiempo. ¿Entendés? Era una manera de someter y, bueno, que los trabajos, por supuesto, sean lo más baratos posible. Abaratar la mano de obra en tareas rurales, bueno, Eso fue, eso arrancó allá en el gobierno de un virrey llamado Sobremonte. ¿Te acordás, no? Sí. Arrancó de ahí. Sí, esto. Uno que escapó, me parece. Bueno, sí, uno que se fue corriendo con las arcas del... Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, sí. Exactamente. Sí, sí. Un valiente, un valiente. Pobres, sí, un valiente, un valiente. Estos pobres cuatro senegaleses fueron a parar ahí. No se supo más que fue la historia de ellos. Ay, fueron Dios. Ahí, quién sabe si murieron ahí. Seguramente, obviamente murieron. Estamos hablando de cientos de años. Pero, ¿qué habrá sido esta la vida de estos pobres senegaleses? Vas a saber, mucho peor que la que tienen hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Si bien no los tratan sí. como deben, como personas, como seres humanos, en esa época y allá en las zonas de Tucumán, los cañaverales de azúcar... habrá sido mucho peor. Pero bueno, senegaleses hubo todo el tiempo, porque hay otra gente que uno escucha siempre, esto vienen a matarse el hambre acá. Sí, bueno, también, y es cierto que vienen a matarse el hambre, pero también hay gente que los explota. ¿Mm? Que los explota y tiene todas las de la ley a su favor, la mala ley a su favor para explotarlos. No, y además digo, ¿dónde está el delito de que alguien quiera... no padecer hambre más no, claro, e ir a algún claro, lugar donde claro. quizás tenga comida? ¿Cuál es el delito uh-huh, de exacto. esto? Para despreciarlos, uh-huh, porque de verdad este tipo de expresiones, vienen a matarse uh-huh. el hambre acá, es una expresión despreciativa hacia, sí, en este sí, caso. Muy despreciativa. Bueno, uh-huh. ay, ay, ay, no, muy no. despreciativa. Es terrible, terrible, Oscar. Sí. Bueno. Sí, es terrible. Vamos a escuchar un audio que nos va a dar el tema que viene, que es Emilio Sainz, decano del Departamento de Humanidades, en una colación de este año, en agosto de este año, sí. y después entramos al otro tema. Dale. Me voy a ofrecer el discurso de esta colación como decano del Departamento de Humanidades. Como nunca, siento una mezcla de felicidad y de preocupación. Una combinación de regocijo y de pesar o incertidumbre. Les propongo reconocer, revisar, considerar a nuestra universidad, pero no como un ente abstracto, sino como algo real, palpable. Tenemos ingreso irrestricto, en términos generales. Gobierno tripartito. Ustedes han participado de las decisiones sobre los destinos de la universidad, sobre la distribución de su presupuesto, sobre reclamos, peticiones, formulaciones de planes de estudio, designaciones de profesores. La lista es larguísima. Tenemos una universidad gratuita, no arancelada. Un aula magna cuidada, limpísima, gracias a quienes se ocupan de ello. Un sistema audiovisual manejado con el compromiso de siempre por compañeras y compañeros no docentes. Van a recibir sus títulos sin pagar un centavo y seguramente en tiempo récord. Gracias a las personas que trabajan con altísimo compromiso y amabilidad en la oficina que se ocupa de esto. El comedor universitario, los subsidios, las becas, los lugares para hacer deporte, las aulas, las y los... Y esto que parece natural lo propicia esta universidad que llamamos pública porque pertenece al pueblo. Cuando se habla de desfinanciarla, de achicarla, de arancelarla, de privatizarla, se habla de arrasar con el ingreso irrestricto, el gobierno tripartito, la gratuidad y convertirla solo en un negocio que buscará ganancias a corto plazo. La democracia es un sistema débil, siempre amenazado por el poder real, el financiero, el poder económico concentrado, que solo piensa en ganancias inconmensurables e inmediatas y muy poco en el bien común. Qué claro, ¿no? Qué clarísimo. Y unas perfectas palabras para hablar, no solo uh-huh. hoy uh-huh. es el día de la primavera, sino que también es el día de los estudiantes. Estudiante. Y entonces para hablar de los estudiantes. En este caso uh-huh. estaba hablando de una universidad pública y de los de los estudiantes universitarios, pero también es de estudiantes de otros niveles, secundarios, uh-huh. terciarios, para todo aquel que estudie. que haya estudiado, sí, que le guste estudiar y que en algún momento y en algún sentido siga teniendo este alma de estudiante en algún lugar dentro suyo. Hoy encontré un artículo en internet de la revista Sudestada en el Facebook de esta revista que yo suelo consultar para nuestro programa. Y copié el texto, es breve, pero es muy, muy claro también, tan claro quizás como acaba de hablar el profesor sobre el regalo maravilloso que nuestro país, la República Argentina, tiene en cuanto a la educación pública libre, gratuita y laica. ¿Sí? Sí, exacto. El texto dice: los estudiantes, aquellos que con un sueño en el bolsillo, una mirada diferente del mundo, las inquietudes y las dudas para que las certezas se desplomen, el abrazo diario y sentido, las amistades de la mano de la lucha y las causas, del compromiso y la utopía, siguen caminando a pesar de todo. Los que hoy defienden más que nunca la educación pública para que ir a estudiar sea siempre un derecho y jamás un privilegio. Los que miran al compañero o a la compañera como a uno mismo. Los que mano a mano, espalda con espalda y realidades crudas y no tan complejas, ponen el cuerpo para que nada pase de largo, para que la conciencia esté atenta y la realidad pueda ser todo aquello que soñamos. Que vivan los estudiantes, decía Violeta Parra, con una guitarra y la palabra trascendiendo a los tiempos. Y ellos, ahí, en el día a día, entre carpetas y proyecciones, entre deseos y sueños colectivos, en la movilización, las asambleas, el debate y la discusión, para que nadie atropelle todas sus conquistas que como pueblo logramos y hoy defendemos. A todos ellos, a los estudiantes, feliz día. Acuerdo en cada una de las palabras porque me siento muy identificada, como creo que todos, todos. Y esta canción, que es Que vivan los estudiantes, que es una hermosísima canción con letra de Violeta Parra, es la que vamos a escuchar ahora con la voz de la negra Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, sí, claro. Yo, esto último que dice el texto de la revista Sudestada, ¿no? Esto de ellos que están ahí, entre carpetas, entre deseos, en la movilización, las asambleas, el debate y la discusión, para que nadie atropelle todas sus conquistas. Esto es para todos aquellos absolutamente portadores de un discurso vacío que dice que a la facultad se va a estudiar nada más, que a la escuela secundaria se va solo a estudiar. La escuela, a la facultad, a los institutos, a todas partes uno va a estudiar, a debatir, a discutir, a soñar, a defender las conquistas que la educación pública argentina ha logrado a lo largo de los últimos, del último siglo, en realidad, por lo menos. Y a conquistar nuevos derechos también, porque todo el tiempo se van generando necesidades y de esas generan a su vez derechos. Y esto que decía este hombre, es el decano de la Universidad Nacional del Sur, es una universidad pública de Bahía Blanca, era mucho más extenso, pero habla también de esto. En una, es algo puntual y básico que si miramos en los rankings de las mejores universidades del mundo, aparecen universidades públicas argentinas, no universidades privadas. Hay y muy buenas privadas, pero en su mayoría son públicas gratuitas, es algo que hay que tener muy en cuenta, son eso, educación gratuita, libre. Si vos no tenés plata para hablar así, básicamente, no tenés plata, no estudiás, y entre otras cosas, ¿no? No te atendés, no tenés salud, nada, pero puntualmente a lo que damos es esto, el estudio, la universidad, la secundaria, los terciarios, Es un ámbito hermoso, hermoso ámbito. Uno aprende un montón de cosas que no las aprende en la secundaria, por ejemplo. No, no. Y además esto que también decía el decano de la de esta universidad de Bahía Blanca, uh-huh. Otro de los logros maravillosos de la educación superior, digamos, de la educación universitaria gratuita nacional en nuestro uh-huh. país, es el gobierno tripartito. Alguna vez hemos recordado la gesta en aquel lugar, en aquella ciudad de Córdoba, en 1918, creo, cuando fue uh-huh. la reforma universitaria. La reforma universitaria, ¿en cómo? Bueno, ¿sí? Esa reforma universitaria consistió en abrir las cátedras, que las cátedras fueran libres, que se pudiera enseñar lo que cada profesor y cada docente quisiera y fuera aprobado por las autoridades, que la enseñanza fuera laica, sin un contenido religioso, claro. que fuera libre, claro. que fuera gratuita y que la dirección de esa casa de estudios estuviera en tres manos, en las manos de los docentes, en las manos de los estudiantes y en las manos de los graduados. Ese es el gobierno tripartito. En una universidad privada esto no existe, Oscar. No existe el gobierno tripartito. No, porque hay una empresa que se encarga exactamente. De esto. Exactamente. Es un cliente, digamos, al que le dan un servicio, no, mejor o peor. El logro de la Universidad Pública Argentina a partir de esa reforma universitaria que tuvo lugar en Córdoba, en realidad, es un logro increíblemente importantísimo, que la universidad esté regida por tres claustros, docentes, uh-huh. alumnos Exacto. y graduados. Exacto. Bueno, feliz año a todos aquellos que han estudiado, estudian y estudiarán por siempre algo, porque yo creo que la vida no es posible si uno no estudia algo y no aprende algo siempre, ¿no? Bueno, Exactamente. ¿La escuchamos a la negra? Vamos, dale, vamos. Dale. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos. Cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho. Cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto pa' toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos duele Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. La app Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo. Es muy fácil. Gracias. Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar. Acá estamos otra vez, precioso el tema de Violeta Parra, sí, realmente sí, precioso. Sí, muy bien interpretado, por supuesto. Por supuesto. Realmente. Supuesto. De esos que te llenan un poquito el alma, ¿no? Claro, y con esa polenta que le ponía la música a las canciones, a las letras sobre todo. Sí, sí. Es tan importante la interpretación, la verdad. Hay alguien que le pone mucha polenta a lo que dice y le dice, pasa de tuco, se pasa de condimento, se pasa de sal y se pasa en todo, pero mal. Y es Milei. De él vamos a ver un poquito algo que tiene que ver con, vos está uno buscando, entiende un poco por qué el fenómeno, por lo que grita, por lo que dice, porque está en contra de esta manga, bueno, lo que dice siempre este hombre, sí. Mucha gente comparte esa bronca de no poder llegar a fin de mes, que no tiene los derechos que debería tener, que no le alcanza la plata, bueno, todo esto que sabemos. Fuera de esto, hay detrás de este personaje, hay todo un engranaje de cosas que hacen que el tipo esté donde esté. Encontré una nota por ahí que habla de un tal Fernando Cerimedo. Hay gente que no se conoce, por supuesto la cara tampoco se conoce, si uno entra y la va a encontrar. Pero este muchacho es fundador del sitio digital La Derecha Diario, trabajó en las campañas de Kast en Chile y de Bolsonaro en Brasil. Trabajó siempre para la derecha. Recordemos, Milei, derecha extrema, digamos. La ultra. Bueno, tiene mucho que ver con Vox, que es la ultraderecha española. También forjó con el bolsonarismo amistad con Eduardo, el hijo menor de Jair Bolsonaro, tiene un vínculo frecuente. Cerimedo, del que estamos hablando, es amigo de Eduardo Bolsonaro también, desde 2010, lo conoció, mira, en un curso que Durán Barba, ¿te acordás de Durán Barba? Pero que le hacía como para olvidarlo. ¿No? Este hombre, el ecuatoriano, le hacía las campañas a Macri. A Mauricio. Sí, era un gurú, me acuerdo. Un gurú, claro, exacto. Dio este curso en Estados Unidos, organizó la visita, bueno, estaba con los Bolsonaros, y ahí lo conoció a este hijo de Bolsonaro. Este Cerimedo, bueno, estuvo, se sabe también que en los equipos de campaña de Patricia Bullrich, de Massa, lo menciona como el cerebro, o sea, este Cerimedo es el cerebro detrás de estos libertarios o supuestos libertarios, esas granjas de trolls, esa gente que se le paga un sueldo para que ataque sin piedad y mienta. Recordemos algo que había pasado, estos grandes inventos de un tal Steve Bannon y con Cambridge Analytica fue esta granja de troll, de las mentiras por las redes. No sé si lo recordamos, pero hace unos años atrás se estaba discutiendo la salida del Brexit, o sea, la salida de Inglaterra, de Gran Bretaña, de la moneda común de Europa. Bueno, el triunfo de Trump también tuvo que ver con esto, en Brasil también tuvo que ver con esto. Recordemos también cuando se supo toda esta cuestión de los Cambridge Analytica, que era una invasión a través de mentiras y de... Son bots, son personas... Primero están los trolls, que son personas que manejan las redes, que mienten, bueno, y los otros son los bots, que son como robots, por decir algo, que tiran mensajes, mentiras o falsas noticias, o cosas que tienen que ver con destruir al otro. No hablar bien de uno, sino destruir. Esto pasó y se demostró que Macri, en su momento, y ahí unimos todo, unimos Cerimed, unimos Durán Barba, lo vamos a unir con Milei, empezó a usar el Facebook, por ejemplo. En esa época no estaba tan de moda, ni siquiera había otras redes que no existían todavía. No. Lo fundamental era Facebook. Empezaron a hacer... campaña a través de las redes de esta manera. Ahora este muchacho, este Fernando Cerimedo, coordina la estrategia en las redes de Milei. Ah, mira vos. Claro, por supuesto, pero está todo unido. También está un tal Agustín Romo, es un dirigente político de 27 años, trabaja en esta misma línea, y bueno, esto hizo que quedara como esto que pasó, que sabemos todo, que pasó en las últimas elecciones. Dice, la diferencia de la casta con nosotros es que ellos creen que poniendo plata masivamente en las redes e interrumpiendo en videos de YouTube van a dar votos. Esto lo explican también y ellos se dan cuenta que no. Una persona que está en su casa, relajada, viendo un video que le gusta, no quiere que un pelado, bueno, de pelado de M, estaba hablando de la reta, claro, lo interrumpa diciendo, boludo, eso Massa financiando con campaña Lío. Bueno, ellos vieron la otra manera. Es entrar con las redes. Claro. Con cosas cortitas, que por eso usan estas redes que son más instantáneas, digamos, desde Instagram hasta TikTok, por ejemplo. Hay muchos que hacen campañas a través de TikTok. Son cosas cortitas y contundentes. Claro, pero que además de lo corto, de lo contundente, de lo eficaz, además no es o no son esta estrategia, digamos, de publicidad o de proselitismo, no es extremadamente caro como es toda la cartelería. No, justamente vos te diste cuenta que no hay carteles, Oscar. No hay carteles, no hay... Yo me acuerdo en otras elecciones en mi casa... Todo el tiempo era la boleta de este partido, del otro. Ni una sola boleta me llegó. Ni una sola. Exactamente. Porque todo está en el online, como se dice. Exactamente. Y esto lo entendieron muy bien. Vos fíjate que ganó en una franja mayoritariamente que es la gente joven. La gente grande, nosotros, TikTok yo no uso. Nunca usé TikTok. No, yo tampoco. Instagram sí uso. Sí, yo los un poco jóvenes, estoy aprendiendo. Bueno, los jóvenes usan más que nada esto, Instagram y TikTok. ¿Dónde aparece siempre en Instagram y en TikTok? Es este hombre, es Milei. Dicen por ahí, jactándose, bueno, también tuvieron contactos con Steve Bannon, que está en la campaña de Trump, estuvo en la campaña de Trump. Sí. Se hizo eco de una posible victoria de Milei, que bueno, falta todavía, esperemos que no. Pero bueno, en un periódico británico dijo, en The Guardian, dijo, el falso profeta contra el Papa, Argentina enfrenta un choque de ideologías en las elecciones, habla de Milei, del Papa, define al libertario como, bueno, habla no muy bien, pero habla de él, que habla de la idea de justicia social, que defiende el Papa, y bueno, se mete en el medio, nadie le pide opinión, no importa, esto viene de más arriba, ¿no? Recordemos estas cosas cuando uno dice que el Departamento de Estado de Estados Unidos no es una locura, no estamos atrás de teorías conspirativas, no es así. A el Departamento de Estado de los Estados Unidos y a muchas de las grandes empresas le conviene este tipo de personajes. Claro, pero claro. Porque la dolarización que no se va a poder hacer, que no va a alcanzar, que es una mentira, no importa, pero en el medio, para salir del paso, va a tener que vender las últimas joyas de la abuela que nos quedan, que es el litio, por ejemplo, Vaca Muerta, aerolíneas, todas estas cosas que en algún momento las hemos hablado, van a pasar a ser importantísimas. Por eso bancan a este tipo de gente. No, claro que sí. Porque, bueno, Oscar, el poder está donde está concentrada la economía. Ahí está el poder. Uh-huh. No está en fulano que va a ser el posible o probable presidente, o en mengano que va a ser el presidente de la Cámara. No. Estas son figuras que uno tiene que poner y acomodar, pero el verdadero poder, está en la concentración económica. ¿Y dónde está esa concentración económica casi por excelencia? En el gran país del norte. Exactamente. En el gran país. Sí, claro, están ahí. Exactamente. Y acá, siempre hay uno que se adelanta. Y en este caso te voy a hablar de un tal Barrio Nuevo, Luis Barrio Nuevo, de gastronómico. Impresentable. Se reunió con él, impresentable. Bueno, mirá lo que dice, ¿no? Se le reunió con él para conversar acerca de cómo dinamizar el sector laboral para que la Argentina vuelva a la senda del crecimiento de la mano del trabajo genuino. Pero si ya Ya lo ha dicho Milei cómo va a ser el área laboral. Claro. Ya lo ha dicho. Claro. De crecimiento cero. Claro. Sí, crecimiento cero. Aparte, está hablando de trabajo genuino. Un dirigente de un rubro que es el que más gente negro tiene. El gastronómico. Dice, no hay mucho más que decir de Barrio Nuevo. Se juntó con él, le dio el apoyo, lo ve bien. No tengo dudas, si digo porque lo veo en mis nietos, que va a ganar, porque no hay nada más que decir porque el resto son zarazas que no tienen sentido. Pero sí, lo cito como para ver quién se está posicionando, porque si el tipo no tenía, porque no tiene, apoyo sindical, ni de los gordos, ni de los flacos, ni de los nuevos, ni de los viejos de la izquierda y de la derecha del sindicalismo, apareció uno de los gordos que sale a bancarlo. Sí, que hace más o menos 200 años que es el secretario general de los gastronómicos. Claro, sí, una vergüenza, claro, sí. Una vergüenza como para no ni siquiera nombrarlo, Oscar, ni siquiera. Sí, por eso, ya se dejara decir eso solamente. Bueno, vamos a un lindo separador. Dale. De música. Perfecto. Así cortamos, no sé si lo cortamos, creo que vamos a seguir con el mismo tema. Dale, Vasco, por favor. Bueno. En Más Vale Magazine. Like the legend of the Phoenix. What keeps the planet spinning? No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Seguimos, Oscar, seguimos en nuestro Más Vale Magazine, son las 19:43, así que tenemos un cuartito de hora para todavía compartir con todos ustedes algunos temas. Sí. Pero hay un tema muy, muy doloroso que sucedió hoy, Oscar, así que por favor, hagamos algún comentario al respecto, dale. Así es, hoy falleció Mario Weinfeld, columnista histórico de Página 12, jefe de sección política por unos 7 años. Yo lo escuchaba en la radio también, porque hubo épocas que tenía programas con otra gente muy, muy inteligente, muy claro sobre todo, ¿no? De esa gente que uno, cuando lo ve en la televisión, se queda. A ver qué dice. Bueno, siempre tiene una mirada muy aguda de la realidad. Tenía 74 años, no sé por qué, no importa por qué murió, pero bueno, el legado de este hombre es muy, muy importante en el periodismo. Sí, un periodismo de verdad, Oscar, ¿no? No hizo otro. No fue periodista. No hizo otro que se llama periodismo basura, digamos, que también le cabe la palabra, ¿no? Basura. Sí, no, no, Mario Weinfeld era un verdadero periodista, fue abogado, también ejerció como abogado, creo, durante bastante tiempo. Sí. Yo lo veía últimamente, por eso fue una sorpresa tan grande y tan dolorosa. Sí, no se lo veía mal, ¿eh? No, yo lo veía todas las semanas en la TV pública a las 9 de la noche en... Claro. ¿Cómo se llama este programa? Desiguales. Desiguales, hermoso. Muy buen programa ese, me gusta sí. mucho. Bueno, y Mario Weinfeld estaba ahí como, no todos los días, pero me parece que iba una vez por semana y hacía un comentario político, a mi entender y por lo visto para vos también, muy atinado, muy claro. Sí. No, una pena, Oscar, una pena muy grande. Pena. Fue abogado laboralista en derecho laboral. También. Allá por el 2016 escribió el primer libro, el libro editado por Siglo XXI, que fue Kirchner, el tipo que supo. Bueno, tiene un montón de otros libros, un montón de premios, también maestro de la vida, la CETERA, la de docentes, lo designó maestro de la vida, el premio Democracia, otorgado por Caras y Caretas, el premio Rodolfo Walsh, por la Facultad de Periodismo de La Plata. Fundación Conex le otorgó el diploma al mérito, o sea, era, porque hay escritos en todos lados y va a seguir habiendo, porque es un referente, uno se acuerda de una cosa y dice, esto lo leí, o lo dijo, o lo escuché a Mario Weinfeld, como a otros grandes, en algún momento. Pues esta gente que sabe, que tiene esa claridad de... Se adelantan las cosas, porque se adelantan. Ay, mira, aunque suene un lugar común y muy muy torpe lo que te voy a decir, Oscar, ¿por qué se van los buenos, no? ¿Por qué? Sí. Y no los otros. Uh-huh. Realmente, sí. Hoy leí de tantas cosas que creo que todos estuvimos leyendo en los diferentes medios sobre la figura de Mario Weinfeld, Nora Beiras, algo así es, Beiras. Que era un ser entrañable, y me pareció una palabra que lo pinta al tipo, porque además era muy querible, ¿viste? Era alguien que me da muchísima pena, verdaderamente, muchísima pena. Así es. Que el periodismo, que los medios... Que al menos consultamos nosotros, nos quedemos sin la palabra de él, sin las reflexiones de él, de verdad, es una pérdida enorme, enorme. Oscar, hablando de pérdidas, desde nuestro pequeño espacio, creo que, por supuesto, acompañamos a todos aquellos que han querido y quieren a Mario Weinfeld, su familia, sus amigos, y todos los oyentes, entre los cuales estamos nosotros, ¿sí? Porque lo oíamos y lo leíamos, en realidad. Yo lo leía en Página 12 también. Sí. Hace un tiempo largo, hace unos años atrás tenía programa de radio también. Sí, no. La verdad que era un capo. Capo, así es. Bueno, quiero contarles y preguntarles a vos y a todos ustedes si han visto una película de Ingmar Bergman, que es una película del año 1977, que se llama El huevo de la serpiente. ¿La han visto? No, vos sabés que no la vi. Mira vos. No la vi. Te sugiero que la veas. No la vi. Te sugiero que la veas. Vos que tenés una habilidad muy importante para encontrar cómo ver películas o bajarlas. A mí me cuesta un... No, algún día tendrás que darme alguna que otra clase al respecto, Oscar. Pero bueno, buscala por todos esos caminos que vos a veces recorres y la vas a encontrar. El huevo de la serpiente, menos que del sueco Ingmar Bergman del año 1977. ¿Y por qué les digo tanto a vos como al resto de nuestros oyentes que están del otro lado y no les vemos la carita, que si no la han visto, que la vean? Porque, bueno, es una obra de arte como algunas otras películas de este director emblemático sueco. la expresión, el título de la película es ese, El huevo de la serpiente. Ahora preguntémonos, ¿qué es esto? ¿De qué se habla cuando se dice el huevo de la serpiente? Es una expresión, esto creo que la conocemos. Y se hizo popular esta expresión, y ahora vamos a decir cuál es el significado de esta expresión popular. Se hizo popular justamente a finales de la década del 70, ¿no? Y todavía hoy se usa. Todavía hoy uno habla del huevo de la serpiente. Y esto proviene de esa película, en realidad. Del título de esta película y, por supuesto, de la trama que en la película se desarrolla, ¿no? Uno de los personajes de la peli es el doctor Vergerus, ¿no? Ajá. Que decía, este personaje dice en la película, algo así, Oscar, ¿no? En sueco lo dice, nada menos. ¿Cómo se dirá? Vaya a saber. No, ni por asomo. Yo te lo digo, la traducción que encontré en castellano. Decía esto el personaje, cualquiera puede ver el futuro. Es como un huevo de serpiente. A través de la fina membrana se puede distinguir un reptil ya formado. Esto ya nos da idea de qué significa la expresión el huevo de la serpiente. La película esta, la trama de la peli, transcurre en los años 20, en Alemania, donde ya en ese momento se empezaba a intuir el auge del totalitarismo nazi. ¿Sí? Sí. Vamos bien, vamos entendiendo vamos bien, claramente. Sí, me estoy empezando a angustiar, ¿eh? Ah, mira. Habla. Yo me callo y empecé a hablar vos. Dale. No, me angustia porque hay un peluca, por no decir el nombre, que está hablando de todo esto y me recuerda su candidata a vicepresidenta que niega el genocidio. Bueno, sí, yo diría que me recuerda a ambos candidatos, a la presidencia como la vicepresidencia. Y algunos otros también en la historia de nuestro país, ¿no? Y del mundo. Uh-huh. La película El huevo de la serpiente muestra los males que engendraron al totalitarismo de Hitler y del nazismo. Claro. Eso es lo que muestra la película. Y lo muestra tal como se ve y se vislumbra a través de esa delicada capa dentro del huevo que pone una serpiente, se vislumbra, se ve, se distingue al pequeño reptil que ya está formado ahí adentro y todavía no nació, todavía no se rompió ese huevo. Lamentablemente sabemos que los reptiles, o en este caso los ofidios, creo que se llaman, las víboras y a las serpientes, justamente son o pertenecen a una especie del reino animal que no goza de muy buena fama. No quieren ni nombrarla. En algunos lugares no quieren ni nombrarla. Exactamente. Sí. Y hay quienes se tocan también ciertas partes del cerebro. Cerebro, te iba a decir, ciertas partes del cuerpo. Qué fallido, ¿no? Bueno, la película entonces muestra... Esta película entonces muestra los males, ¿no? Los males que ya aparecían o comenzaban a aparecer, a distinguirse, que iban a engendrarlo a Hitler y a su totalitarismo nazi y al horror que sobrevino. Es una película clásica de Ingmar Bergman, el sueco, que está ambientada, te decía, en esa Alemania de los años 20, en la cual había hiperinflación, desencanto, antisemitismo, miedo... Si hay algo uh-huh. que parezca lo que uh-huh. pasa ahora entre nosotros, no voy a decirte que es mera coincidencia. No. Bueno, y frente a este ambiente de la Alemania de los años 20, de la hiperinflación, el desencanto, el miedo, el antisemitismo, aparece un líder mesiánico que promete uh-huh. la salvación. Y se llamó nada menos que Hitler, a ese. Exactamente. Lo paradójico es que, a pesar de que todo el mundo era capaz de ver lo que estaba pasando en Alemania, uh-huh. incluso hasta lo veían con cierta simpatía, ¿no es cierto? Sí, porque claro, lo votaron claro. a Hitler, lo votaron. Uh-huh. Exactamente, sí. Nadie, me estoy angustiando. Nadie previó las consecuencias que iba a tener esto. Voy a tomar un clonazepam. No, por favor. No. Nadie previó las consecuencias. Bueno. Las consecuencias fueron millones y millones de muertos, torturados salvajemente, inhumanamente. Millones estamos hablando, por lo menos 6, uh-huh. 7 sí. millones. Sí. El doctor sí. Vergerus, que es un personaje de la película, se refiere a que se puede uh-huh. ver, dice, a través de esa pequeña o débil cáscara transparente del huevo de la serpiente, se puede ver la gestación de la futura serpiente. ¿Sí? Uh-huh. Que en ese momento, al comienzo de la gestación, es insignificante. Bien sabemos que es todo uh-huh. todo ser al comienzo de la gestación es mínimo, ¿no? Sí. Es tan pequeño, tan insignificante, que puede hasta resultar gracioso verlo a través de la, de la capa sí. del huevo. Sí. Bueno, uh-huh. Por eso entonces cuesta tanto destruirlo a ese ser que está ahí adentro en esa fase e impedir que nazca, porque es un feto, es un ser en gestación, pero una vez que el huevo eclosiona, Oscar, sí, uh-huh. y este ser que estaba ahí adentro sale, ya es demasiado tarde. Claro. El mal uh-huh. ya está hecho. Y ya nadie claro. parece ser que lo va a poder parar tampoco. Uh-huh. Y el poder uh-huh. de destrucción de ese animal va creciendo. Sí. Tal cual. Esto es un artículo que yo obtuve y copié de el señor Juan Carlos Junio, que es el director uh-huh. del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Exactamente. Y uh-huh. se llama La rotura del huevo de la serpiente. Uh-huh. Creo sí. que no hace falta decir mucho más que lo que dije. No, exactamente. No, yo te puedo sumar algo que la encontrás en YouTube. La acabo de encontrar. The Serpent Age, o el huevo de la serpiente, pero se encuentra fácil. Está online, es gratis. Pero está... Decime si está subtitulada. Sí, está subtitulada. Ah, sí, perfecto, sí. ¿no? Porque yo no me las banco cuando están dobladas, ¿viste? No, está en inglés y subtitulada. Ah, bueno. De hecho, el protagonista es David Carradine, el que hizo Kung Fu, la serie Kung Fu, más conocida, bueno. Es el doctor Vergerus. Sí. Exactamente. Y ella, hay una actriz sueca famosísima también, que es la coprotagonista, que ahora no recuerdo su nombre. Famosísima, de aquella época, ¿no? Ya no están ni uno ni otro con nosotros. Bueno, ya sé que... el del director es Ingmar Bergman y la mujer es Liv Ullmann. Exactamente. Liv Ullmann, que no, uh-huh. no sé si me estoy equivocando, pero creo que era la mujer de Ingmar Bergman. Bueno, como verán, no hace falta agregar uh-huh. mucho más a este texto a este relato que he hecho yo del texto de Juan uh-huh. Carlos Junio, De este director, sí. Que es alguien que vale la pena seguirlo, a Juan Carlos Junio. Uh-huh. En realidad, sí, por supuesto. Sí, por navegando supuesto. Ahí adentro encontré cosas de él muy interesantes. Bueno, uh-huh. Oscar, uh-huh. Listo, hasta acá llegó nuestro programa. Hasta aquí llegamos. ¿Sí? Así es. Así es. Los esperamos uh-huh. a todos el próximo jueves a las 18. Así es. A ver si contestan. Hasta el jueves. ¿Contestaron? No. Acá bueno, chao, gracias. Hasta el jueves, los esperamos. Chao, chao, Oscar. Gracias, un beso, chao. Chao, Silvia. Chau. Gracias, Vasco. Sunburn, freezer burn.